vacilón. A las negras hay que darle cariño, a la rubia tremendo apretón, a la china hay que darles besitos, pero todas gozan el vacilón. Vacilón. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay gordas, también delgaditas, pero todas gozan el vacilón. Vacilón. Unas sueñan con capas de armiño, otras quieren un televisor. Hay algunas que piden castillos, pero todas gozan el vacilón. Vacilón. Muy destrozado, porque me faltan las caricias de un sincero amor. Yo sé que tengo el corazón muy destrozado, porque me faltan las caricias de un sincero amor. Vacilón, qué rico vacilón.